11 y 10 minutos, nosotros en la sintonía de la mañana entramos en estos instantes en el tiempo dedicado a la Semana Santa Obriqueña, con una programación especial que nos va a llevar durante las próximas 2 horas y media hasta diferentes templos religiosos de nuestra localidad. Nos vamos a marchar en directo hasta la parroquia Nuestra Señora de la O, desde donde se trabaja especialmente para la salida procesional de esta noche, miércoles santo, por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, hermandad también de María Santísima de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Cádiz. Va a poner en la calle, para realizar su estación de penitencia, la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que, como decíamos, en estos instantes se encuentra en la parroquia Nuestra Señora de la O. Precisamente ya nosotros estamos colocando imágenes al Facebook de Radio Brique para que todos los oyentes puedan ver lo que con palabra nos va a trasladar en estos instantes nuestro compañero Juan Carlos Panal, que se ha desplazado hasta la parroquia para contarnos los detalles de esos preparativos en torno a la salida procesional de este miércoles santo. Juan Carlos, muy buena, te damos paso. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, ya nos hemos desplazado hasta aquí, hasta la parroquia Nuestra Señora de la O, donde, como podemos comprobar, bueno, pues todo está ultimado realmente por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Vemos una liturgia, podemos decir, ya tradicional, ¿no?, en estas horas previas a lo que es el inicio de la estación de penitencia esta noche a partir de las 10. Y bueno, son horas en las que se abren las puertas del templo para que muchas personas además se acerquen a ver la imagen, ya decimos, completamente ya preparada para que pueda hacer esa estación de penitencia esta noche. Además, por ejemplo, algunas personas vemos por aquí también con el engalanamiento al monumento del Santísimo, que representaría la última cena, el único sorno floral, podemos decir, o de los pocos, y se concentra sobre todo en ese punto de la parroquia, y justo en el centro, delante del altar, la imagen, como decimos, todo ultimado, de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Y además, bueno, pues también vemos una afluencia, un pequeño río de personas que van acercándose no solo a ver la imagen, sino también, además, a lo que sea contribuir con la propia hermandad. Y decimos bien, ya lo cierto es que lo hemos comentado durante los últimos meses, hermandad, no ya agrupación parroquial, como realmente hemos comentado en años anteriores. Va a ser la primera vez que de forma oficial este grupo de amigos, de jóvenes que comenzaron en el año 2004-2005, salgan ya como hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Estamos con algunos de sus integrantes, con su capataz, Ángel Tamargo, y también con su contraguía, Juan Carlos López. Ambos, bienvenidos, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Bueno, pues, horas de, no sé si... y de nervios. La verdad es que nos solemos ver por aquí cada año una hermandad joven, pero que, lo cierto es que ya decimos, con un gran trabajo a sus espaldas, y realmente en esta oportunidad va a ser la primera en que oficialmente salgáis como hermandad. Es un título al final, al fin y al cabo, pero bueno, es solo algo simbólico, pero importante, y que refleja el trabajo que habéis realizado durante estos algo más de 10 años, ¿no? Claro, como tú bien dices, salimos este año como primer año de hermandad, y el trabajo el mismo, siendo agrupación parroquial como siendo hermandad. Mucho trabajo y nada, esto siempre hay que seguir trabajando, tengamos el título que tengamos. Juan Carlos, ¿qué es lo que se suele hacer en estas horas previas? Estamos viendo que tenéis allí un punto informativo, incluso se venden algunos recuerdos de lo que es la propia hermandad, ¿no? Sí, bueno, lo que lleva toda la mañana y todo lo que es la parte de la tarde, lo que se hace es abrir a la gente para que todo el mundo tenga su ratito y pueda venir a hacerle su oración aquí a nuestro Padre Jesús cautivo. El que, por ejemplo, algún hermano que haga esta noche estación de penitencia, la medalla o cualquier cosa que le haga falta, también está aquí. Hay gente que viene también de visita, de excursiones, que han venido y se llevan sus recuerdos. También hermanos que procesionan esta tarde pueden ya retirar el número asignado para esta noche, para facilitar el trabajo a lo que son los encargados en ordenar la fila y eso. Y en definitiva eso, muchos nervios porque se hace la mañana muy larga, la verdad, pero bien, vamos tranquilito y sobrellevando y viendo cada cierto rato que nos acordamos, viendo el tiempo a ver cómo va. Ahora aquí a la meteorología, esta vez lo hablábamos, Ángel, parece, ¿no? Hombre, toquemos madera, nunca se estaba con esto del tiempo, pero parece, ¿no? Las previsiones son claras de que hay un cambio completamente de tendencia, no solo ya para hoy, sino para toda la Semana Santa en nuestra localidad, y eso al menos va a ser algo que os dé tranquilidad, hasta que no llegue la hora, imagino que no estaréis del todo, pero, hombre, os da cierta tranquilidad, sobre todo con respecto a otros años, y eso que el cautivo nunca ha dejado de salir por la lluvia, que eso también ha de destacar, ¿no? Eso sí, con el tiempo se sabe que no, sabemos que no podemos hacer nada, ¿no? Pero claro, hoy, desde el domingo para acá, y sobre todo, y hemos visto el cambio que ha habido, y la verdad que, hombre, estamos ahí pendientes y como decimos, que hasta que no llegue la hora y veamos cómo está el tiempo y ya estemos dentro del templo, es cuando puedes decir, hemos salido. Pero claro, estos años atrás hemos tenido suerte de que siempre ha estado lloviendo y el Cristo ha salido. Estamos concienciados también en que algún año nos debe de tocar, hay que mentalizarse. Uno no quiere, pero bueno, contra la inclemencia del tiempo no podemos hacer nada. Es muy decepcionante porque llevas todo el año trabajado, no solamente los días previos a Semana Santa. Y claro, hoy para nosotros es lo que es la guinda, digamos, de todo el trabajo que se vayan haciendo durante todo el año, claro. Y ahora te viene lloviendo, pues normal, ya cada uno, pues claro, lo expresa de una forma diferente. Se ven gente que lloran, otro se le ve la cara de rabia, con otras expresiones, muy diferente. De todas formas, incluso me decías, ¿no?, que bajo el paso lleváis los pertrechos, todo lo necesario, por si lloviese, estar preparados, ¿no? Sí, llevamos un capote, que es lo que cubre al Cristo, es un capote de agua y una capucha. Y después, para las partes del paso, llevamos unos plásticos transparentes, gordos, que se ponen en la parte de adelante y en la parte de atrás. Por lo menos para que no se moje mucho la madera, que normalmente con los nervios se sabe que no se mueve bien, pero que se lleva todo ahí, todo preparado, ordenado, más que para ir. Lo primero que se taparía sería el Cristo y después ya lo demás. De todas formas, sí, creemos que nos dan falta, el tiempo hace indicar que, bueno, pues la lluvia ya no nos van a acompañar hasta al menos el domingo, pero por si acaso, sobre todo por proteger un patrimonio que se ha costado muchísimo y que, bueno, de hecho, poco a poco seguís trabajando. Esa es otra de las preguntas que seguro se hacen nuestros oyentes para que en el futuro, pues también, a otro titular, ¿no?, de la hermandad, Nuestra Señora de la Esperanza, también pueda participar en lo que es el recorrido procesional. Claro, en un futuro tendrá que llegar a su día de que procesione detrás del Cristo, lo que es la bien de la esperanza. Hay que buscar otro paso y todo lo que conlleva, igual que lleva el Cristo. Hombre, el tema de lo que es la Virgen siempre es un poco más caro, porque lleva lo que son candelerías, lleva el palio, lleva las bambalinas, lleva una serie de bordados, y eso, quiera que no, lleva un coste económico muy grande, que empezaremos a trabajar en ello poco a poco. De momento no puede procesionar la Virgen por el tema de que no tenemos ahora mismo los medios como se merece. Que salga, hombre, que salga con su paso completo y como se merece. Después también hemos estado últimamente lo que es el aguardo de la Virgen, todos los trajes que se le han hecho, pues se ha llevado también sus gastos como se tenía previsto. Y hombre, y ahora mismo pues hay que empezar a trabajar de cara a lo que es para poder procesionar con la bien, pero que eso no va a ser inmediatamente, va a salir el año que viene ni el otro, porque vamos, dependemos, tú sabes, de los recursos que hay y todo eso, pero claro, es muy costoso. No, también apuntarle aquí a lo que ha dicho Ángel, que tampoco se está dando pasos, digamos, pasos sí están dando, pero no de lleno. sin embargo, por el problema que tenemos ahora mismo, que ahora mismo es una junta interina, que hasta que en mayo o junio la junta no sea reelegida y ya con sus cargos y todo, entonces no podemos decir vamos a tirar para adelante, porque ahora mismo nosotros no tenemos potestad ninguna. Todo lo que nosotros opinemos lo tenemos que trasladar a Roberto, darnos el visto bueno, y ya nosotros a partir de ahí, de la idea de la propuesta, seguir para adelante. Porque yo no sé, porque a mí mucha gente me lo pregunta, ¿para cuándo la esperanza? ¿Para cuándo? Todo llegará. Yo digo que si hemos tardado 11 años en ser hermandad, más pronto que tarde estará la bien de la esperanza en la calle. Porque la autorización sí que es cierto que existe, pero, hombre, ¿queréis que el recorrido profesional se realice, pero con el mínimo de... todo lo que rodea, ¿no?, a un paso con la dignidad que se merece, ¿no? Claro, las reuniones que hemos tenido con Roberto también, hombre, eso es mucho hincapié de que cuando estuviéramos para salir, que saliera el paso decente. Y claro, hay que trabajarlo así. Y hay que sacarlo cuando salga el EMAE, que ya se salga de... con el paso que va a salir todos los años, que ya salga vestido por completo. No empezar ahora con lo mínimo y después se le irán agregando, pero claro, que no salga muy, muy triste, digamos. Pero como decimos, hoy, desde luego, la salida de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, mucho trabajo en estos días previos, en realidad durante todo el año, ¿no? Y evidentemente en otras facetas, no solo lo que es la propia salida profesional, sino que una hermandad trabaja en otros ámbitos además. ¿Qué podemos comentar sobre el recorrido de esta noche? ¿Alguna variación, alguna novedad destacable? Sobre el recorrido, ahora mismo, pues es como todos los años. Lo que sí nos han comentado es que sí han subido algunos cables que molestaban, excepto uno que está por allí por la calle Torres. Pero bueno, se hará como siempre y... ya está, sobre todo el recorrido el mismo. Y en cuanto a la imagen, por ejemplo, ¿alguna novedad? ¿Alguna novedad? No, lo mismo que de todos los años, su manto de flores rojo y sobre todo lo que se está viendo, cómo se ve en la calle. Este año pues tampoco se ha hecho nada nuevo. La imagen que en cualquier caso ya la pueden ver nuestros oyentes, como decía Rocío, a través del perfil de Facebook de Radio Ubrique, hay diferentes imágenes sobre, no solo la propia imagen del nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, sino también detalles, ¿no? Por ejemplo, de cómo está todo preparado, los bastones de mando, estandarte y demás, que todo está ultimado y que también requiere su trabajo de limpieza, de cualquier detalle, al máximo se cuida, ¿no? Eso sí, lo que son las varas de mando y todo, tiene un trabajo grande. Eso creo que yo creo que es lo más. Ahí están los mayordomos que se han pegado su buen trabajo, su buenas tardes limpiando todos los enseres, preparando velas y todo. Hombre, y la verdad que han hecho un trabajo grande y fabuloso para ponerlos donde están ahora mismo expuestos, para que la gente lo vea, que eso se encargan ellos, los mayordomos, que tienen una tarea, limpiar antes y después de la procesión, vuelve otra vez a limpiar para guardarlo. Y después, el año que viene otra vez, vuelven otra vez a limpiar estando limpio, pero es una labor muy laboriosa. Estamos viendo a Juan María Mateos, que está, en ese punto informativo. Él es costalero, es complicado poder hablar con él porque nos saluda, pero sobre está atendiendo a todas las personas que se acercan por allí. Y imagino que muchos ensayos y Juan María, que se ha acercado por aquí. Juan María, que es uno de los costaleros, como decimos, muchos ensayos estos días. Coméntanos. No, hombre, qué más. Buenos días, ante todo, a la audiencia. Este año ha sido muy liviano por parte de Angelito, ha portado muy bien. Y, hombre, yo que te diga, yo mientras más ensayo mejor, ¿no? Es una manera de hacer grupo, de hacer piña y uno se falta cuando te lleven a más y te fastidia, digamos, el ensayo y... Poco, Ángel, poco, hay que ponerlo. ¿Cuántas personas integráis el grupo ahora mismo? Bueno, 33, 38, 40, el número no es fijo, ¿no? Aparte hay gente trabajando fuera, gente que por circunstancias familiares de males, pues de última hora se tienen que caer, ¿no? Porque quiera que no, es una gran devoción, pero la familia está antes que nada, ¿no? Y por suerte, por desgracia, pues todos tenemos enfermos, ¿no? Y entonces, pero vamos, el grupo sigue antes de los 33 a los 40, 43, más o menos. Estamos hablando de 11, 12 años, salidas profesionales, y lo cierto, hasta las dos décimas, lo cierto es que, bueno, pues, gente muy joven desde el principio, que no ha fallado y que sigue de ahí desde, como decimos, desde los comienzos, ¿verdad? Claro, hemos echado las canas con el cultivo. No, siempre. Darse cuenta que prácticamente es la misma cuadrilla de la mayoría. Casi todos los años entran tres o cuatro personas nuevas, sobre todo jóvenes también, están entrando mucho, pero que prácticamente es la misma cuadrilla. Algunos que, como ha dicho Juan María, por motivos de males este año no pueden salir, otros porque están fuera trabajando, pero se dicen, el año que viene estoy ahí otra vez. Bueno, pues aquí estamos, para cuando ellos quieran, esta vez tienen las puertas abiertas. Y la misma cuadrilla, todavía está, con la, lo mismo, y esperemos que sigamos así muchos años. Y estáis contribuyendo a, podemos decir, esta época de realce de la Semana Santa de nuestra localidad, que esto se nota, por ejemplo, en los propios ensayos de estos días atrás, cómo se acumulaban en diferentes pasos, en distintos puntos del casco antiguo o por aquí, por la parte del entorno de la parroquia, ¿verdad? Claro, no, esto que duda cabe que está cogiendo un auge, ¿no? Y vos bien lo has dicho, desde las catequistas que se le ocurren en este pequeño procesión magna, Vía Cruz infantil que te hacen, después pues la borriquita, cautivo, esto está cogiendo cada vez más, afortunadamente, ¿no? Para los que somos capillitas o como los quieren denominar, ¿no? Y ojalá hubiera más, ojalá hubiera un resucitado aquí a nada y muchas cositas más, pero pasito a pasito, ¿no? Tampoco es bueno que las cosas cuando se corren mucho pues se desmoronen algunas veces, ¿sabes? No consolidar, ¿no? Los pasos que se vayan dando. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que decíamos sobre Nuestra Señora de la Esperanza, ¿no? Que se vayan consolidando pasos y en ese sentido algo que tenéis la vista puesta, ¿no? De cara al futuro. Pues nos vamos a quedar aquí porque enseguida también vamos a hablar con vuestro portavoz, con Sebastián Casilla. No sé si algo más que apuntarnos. Lo cierto es que, como decimos, imagino que nervios, pero con la experiencia, digo, durante esta hora, con la experiencia ya de estos años atrás, ya, ¿no? Sí, unos poquillos nervios, sabes que siempre los nervios están ahí, aunque no sé, mucho no los demuestra así, pero claro, los nervios, yo, mi punto de vista, más que nada es como siempre hablamos, que salga todo bien y sobre todo el tiempo que nos acompañe en condiciones, que cambie para mejor y que tengamos una Semana Santa buena, tanto nosotros como las demás, el resto de las hermandades, que se pueda disfrutar. Y como tú has dicho antes, pues que venga el agua el domingo, y nos dé estos tres días con el sol y podamos salir a hacer una buena estación de penitencia. Lo que indica al menos la Agencia Estatal de Meteorología, para el domingo el regreso de la lluvia, tanto te parece que no, vemos que sea así. Juan Carlos, Ángel, y bueno, pues en este caso Juan María, representan solo un ejemplo de lo que es la hermandad, muchísimas personas, ¿verdad, Juan María? Las que están trabajando, y estamos viendo por aquí, ¿no? Además, personas que, por ejemplo, ahora han ocupado ese punto informativo en el que estáis. Muchísimo trabajo de muchísimas personas, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? Que muchas veces se ven las cabezas visibles, ¿no? Mano mayor, secretario, capataz, contraguía, costalero, pero hay mucho, mucho trabajo detrás, todo un año, muchas personas que no se saben ni que colaboran o trabajan, y aprovechamos, ¿no?, esta onda, en primer lugar, para felicitarnos, ¿no?, como hermanos que somos, y después para invitarlos a seguir trabajando, de una manera anónima, pero también consciente de que sin ellos no saldría esto. Y en cuanto al número de hermanos, que además va creciendo, y es impresionante, durante este poco tiempo, entre comillas, que lleváis, el número que habéis alcanzado ya, ¿no? No, sí, bueno, yo me acuerdo, y Ángel se acordará, y Juan María, que empezamos con unos 50, 60 penitentes nada más, al principio, los primeros años, y el año pasado llegamos a los 200 largos, y este año vamos por el mismo camino. Este año ya creo, si no me equivoco, según Sebastián, iban unas 220, 225 papeletas repartidas, que no quita que después haya personas que a lo mejor por circunstancias, por lo que sea, no puedan venir, pero en unas 200, 225, y aquí estamos abiertos a todo el mundo y todo el mundo tiene su cabida. ¿Y en cuanto al número de hermanos, más de 1000? Pues ronda ya sobre los 1100 hermanos, lo que tenemos ahora mismo. Hasta el otro día que hicimos un balance de hermanos, Barca Verde. Pues son los datos, las cifras en torno a la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que ya decimos, como hermandad en sí, oficialmente va a tener su primera estación de penitencia esta noche a partir de las 10, si el tiempo no lo impide, y que parece que no, esperemos que sea así. Y sí, Juan Carlos, quería apuntar sí, una cosa. Hoy coincide la fecha y la hora que con la primera salida que tuvo el cautivo. Fue un 23 de marzo también. De 2004, y hoy coincide que es la primera oficial de hermandad el 23 de marzo de 2016. Porque hay también ese dato curioso que nos apunta Juan Carlos López, Ángel Camargo y Juan María Mateos, que nos han acompañado en representación de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado a esta hora. Bueno, pues cuando, ya decimos, pasa una media hora, unos 30 minutos, 33 minutos sobre las 11 de la mañana, desde el interior del templo de la parroquia Nuestra Señora de la O, donde sigue ese trasiego de personas que, bueno, pues van retirando su papeleta de sitios o van llegando algún recuerdo de la hermandad, o que directamente vienen a ver la imagen de nuestro padre, o bien incluso a realizar como esa fotografía para tenerla de recuerdo unas horas antes del inicio de su estación de penitencia. Así que, lo dicho, nos quedamos aquí. En cualquier caso, completamos la información ahora en los próximos minutos con el portavoz de esta hermandad, Sebastián Casillas. Te devuelvo el sonido, Rocío. Sí. Nos quedamos, por tanto, despidiendo esa conexión desde la parroquia Nuestra Señora de la O, que nos ha ofrecido nuestro compañero Juan Carlos Panal, conversando con, bueno, pues...